ya estamos aquí de nuevo en Radio Visual, como cada martes, para hablar un poquito de arte. Mi nombre es Mariem y el día de hoy estoy aquí para platicarles de una pintora que es surrealista, pero ella lo negaba rotundamente, que actualmente tiene una exposición en el Museo de las Artes, en el bellísimo Musa, que obviamente si me han escuchado en episodios pasados ya saben de quién les estoy hablando. Pues sí, de Leonora Carrington. Hoy les voy a hablar de ella porque, como les mencioné en los primeros episodios, voy a tratar de hablar un poco de una artista mujer una vez al mes. Y este mes pues ya se nos va a acabar. Bueno, no, todavía queda la semana que viene, ¿no? No es cierto, mentira. Ya esta es la última semana. Ya se murió este mes. Pero bueno, este mes nos toca hablar de Leonora Carrington. Les voy a contar un poquito sobre su historia, sobre su obra. Vamos a dialogar ahí un poco sobre lo que pasó. Bueno, no lo que pasó porque no los vi. Sí, un poco sí. Sobre los resultados de los Oscar. Si creen que fueron merecedores de ciertos premios algunos o no. O cuál es su opinión al respecto. Y pues ahí algunos datillos extras que les estaré mencionando. Pero antes, ya saben, como siempre, vamos a empezar con una canción para relajarnos y entrar en mood radiovisual. Regresamos. Salvar Y ya estamos de vuelta. Como les comenté, les iba a hablar esta ocasión de Leonora Carrington, esa pintora de la cual ustedes pueden ir a admirar sus obras en el Museo de las Artes. Y pueden ver ahí gran parte de su trabajo. Hay obras de ahí de ella muy conocidas, otras que no tanto, dibujos, algunos bocetos, pues que eran como la imagen previa antes de llegar al cuadro o a la imagen final. A mí se me hizo muy, muy padre ver su firma en muchas de las obras. Entonces, vayan y visítenla. Está sus esculturas. Porque, para quien no lo sabe, Leonora Carrington no solo fue una artista, bueno, una pintora o... Sí, una pintora. También fue escultora, escritora, ayudó con la dirección de una obra de teatro. Ella hizo realmente, pues, lo que quiso mientras pudo. Y eso es algo muy interesante. Ella nace en 1917... en Clayton Green, en Reino Unido. Nace en una familia bien acomodada debido a que su padre era, pues, empresario de aquellos tiempos y realmente, pues, tenía todos los lujos que ella podía desear. De hecho, vivía en un castillo, así es que sí, ella salió de un castillo. Pero esa no era la vida que ella deseaba. Ella desde chica se interesó mucho por lo que fue el arte, pintar, y a su padre nunca le pareció. Su padre siempre quiso que Leonora fuera una señora de su casa, una que se convirtiera en esposa y madre de esas mujeres trofeo que tienen ahí en la casa los esposos nada más para que se vean bonitas. Algo así era lo que su papá deseaba para ella. Sin embargo, a pesar de que la metía a conventos, a colegios religiosos, siempre la acababan expulsando porque pues era muy rebelde y nunca acataba las órdenes. Y al final, con la ayuda de su mamá, acabaron convenciendo a su papá para que la dejara estudiar arte. Así es que ella se va, estudia arte y, bueno, se fue a Florencia, estuvo en Italia estudiando. Después de que termina su carrera, regresa a Londres, allá en el año 1936, por ahí de esos entonces, y asiste a la primera exposición surrealista. En ese momento, como ustedes saben, pues el surrealismo está ahí como que, pues, surgiendo. Pero en esta exposición, ella descubre la obra de Max Ernst, y queda fascinada. Poco después, lo conoce en una cena, y ese fue como un punto clave en la vida de Leonora. Ya que, pues, un tiempecito después, cuando ella tenía 20 años, ella se va a París, se reencuentra con Max, quien era no solamente, pues, alguien a quien ella admiraba, sino también era un señor que estaba interesado en ella, que le llevaba nada más 26 años. Un poquito ahí, una diferencia de edad mínima, ¿no? Sí, de hecho, Max, ¿por qué le digo Max? No sé. Max estaba casado. Creo que ya era su segundo matrimonio o algo así. Pero pues él estaba casado cuando conoce a Leonora y empiezan a tener esta como aventurilla bastante interesante. Ahí mismo en París es donde Leonora se empieza a acercar a lo que es el círculo surrealista, donde conoce también a Picasso, se empieza a juntar con Dalí, con Breton. Que por cierto no le caía bien Dalí. Decía que era como un españolete más. Y pues a Dalí le ha de haber pegado eso en su ego. Porque pues ya saben cómo era. Sin embargo, pues hay una anécdota que a mí me parece chistosa o curiosa. donde pues a ella en este círculo de surrealistas, donde ya todos eran pues señores adultos, la mayoría ya estaba más, mucho más grande que ella, miró, se acerca y le dice: Leonora, toma dinero y ve por cigarros, porque pues ella la veían como una niña, una musa. Y entonces ella muy, muy seria le dice un: toma, ve tú, regresándole el dinero. O sea, no se dejaba apantallar, y era algo que ella decía mucho, que no se dejaba ni apantallar ni intimidar por los surrealistas. Que hay que aceptarlo, este grupo de artistas sí tenían un ego demasiado grande. No niego que su obra era buena de la mayoría. Pero pues sí, ellos eran muy, sí, muy ególatras. Simplemente Dalí, que se refería a sí mismo como divinidad. Entonces, pero ese es tema para otro episodio. Sin embargo, como les comento, pues los surrealistas, ella no encaja como tal con ellos, porque tenían esa idea de, pues, esa idea machista sobre la mujer. Y eso fue algo con lo que ella lidió desde muy chica, con su papá, que no la dejaba estudiar artes, porque eso pues no era para una señora que se iba a dedicar a su casa. En las escuelas en las que estuvo, donde la querían tener o enseñar a ser una esposa, una mamá, y no la dejaban ir más allá. Y de hecho hay un autorretrato que ella tiene, en el cual pues muestra bastante cómo se sentía al respecto. El cuadro se llama La posada del caballo del Alba, y es básicamente ella sentada en una silla azul, vestida con pantalones de montar, porque a ella le gustaba mucho montar, pantalones blancos de montar, en una habitación casi vacía. Lo único que hay en esa habitación son tres elementos, que son unas cortinas en una ventana, un caballo como esos caballitos de madera tipo mecedora, como blanco, aperlado, verdoso, ahí medio raro, y la silla en la que ella está sentada. A su costado derecho tiene una hiena, que se interpreta como si fuera su spirit animal, por así decirlo. ¿Vale? No, es espectro patrón, dice David. Pero era como esa parte rebelde de ella, y ella misma lo dijo en algunas entrevistas. Entonces, pues no es su posición de quien lee la obra, así es como ella lo quería interpretar. Pero en la ventana se puede ver por la parte de afuera un caballo libre, corriendo libre, que va precisamente de blanco como los pantalones que ella trae puestos. Entonces se señala que es como un reflejo de la libertad anhelada que ella tenía, que es donde ella describe cómo se sentía al respecto de toda esta situación. Pero pues como les comento, ella pues tuvo muchas de estas situaciones en las que no la dejaban ser ella, ya con los surrealistas, donde probablemente pensó que podría encontrar gente como ella, gente con quien relacionarse, y oh sorpresa, pues no. La trataban como niña porque pues era más chica que ellos, pero no le daban su lugar como artista. Aún así, ella, como les comento, mantenía una relación con Max, y de hecho esta relación sí perduró. Él dejó a su esposa para irse con ella. Se mudan a un pueblito en Italia. No es cierto. Sí, me parece que es Italia. Y tienen una cabaña que, de hecho, la cabaña está adornada por ellos. Todavía la mantienen casi como estaba en aquellos entonces. Y tiene, pues está toda tuneada, pero por ellos, así con cosas artísticas, con algunas como esculturas en relieve en la pared, por así decirlo. Y ellos ahí pues estuvieron felices hasta que Cha-cha-chan, llegó la Segunda Guerra Mundial. A Max se lo llevan a un campo... ¿cómo? Campo de concentración. Es lo que me falta. Concentración. Pero se lo llevan porque... primero estuvo en un no francés, me parece, porque fue cuando Francia le declaró la guerra a Alemania. Y logra salir de ahí y se lo llevan los alemanes. No sé si él tuviera como algún tipo de ascendencia judía o algo así. El punto es que pues se lo llevan. Ella, en su desesperación, regresa a Inglaterra para tratar de conseguirle un visado o algo para poder sacarlo de ese campo de contención, de concentración, perdón. Y ahí todo se le complica. Ella llega con su familia y su papá decide que ella pues no estaba bien de la cabeza y la manda a España a un centro psiquiátrico. La deja ahí internada. Y ella relata que pues era tortuoso estar ahí. La tenían medicada, llena de, pues, imposibilitada. Menciona que la tenían incluso días desnuda, donde llegaban, le ponían una medicina tras otra, hasta que su papá decide que la va a mudar a otro centro psiquiátrico en África, como al sur de África. Pero en ese traslado, ellos tienen que ir a Lisboa, me parece, por alguna razón, y ahí ella decide, ¿sabes qué? No. Y se les escapa. Les dice algo así como de que voy a ir por cigarros, porque ella fumaba mucho, y pues no lo vieron, sí, no lo vieron venir, lo vieron como algo pues normal, así de que, ah, pues va por sus cigarros, porque esta es una fumadora compulsiva. Y oh sorpresa, se les escapó. Ella no volvió a ver a su papá después de eso. Digo que pues, después de lo que le hizo, la verdad es que es difícil que lo quiera volver a ver. Pero ella escapa a Italia de nuevo. No es cierto, a París, a Francia. Y ahí se topa con un amigo. Ella necesitaba irse de ahí para que su papá no la volviera a encerrar. Y ahí se encuentra con Renato Leduc. Con él, para poder salir, se llevaban muy bien, no sé qué acuerdo habrán tenido, y se casan. Entonces se va con él a Estados Unidos un tiempo, a Nueva York, por trabajo de él. Tienen que, después de un momento, venir a México. Y es así como Leonora Carrington llega a México. Después de toda esa travesía, de conocer a surrealistas, haber estado internada en un centro psiquiátrico. Varias veces quiero decir manicomio, pero ya no se dice así. Está mal, ya está mal visto que se diga así, pero ahí. Sí, es políticamente incorrecto decirles así. Pero el punto es que ella, cuando llega aquí a la Ciudad de México, pues empieza a topar con artistas de aquí de México, pues llega a la Ciudad de México como tal. Y ahí estaba Remedios Varo, Frida Kahlo, Diego Rivera, iba a decir Diego Luna, no, Diego Rivera. Y pues, si bien no encaja del todo con la burbuja de artistas mexicanos, sí llega a encajar bien con la burbuja de artistas refugiados en México, porque hay que decir que en ese momento, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, también hay ahí una situación de la Guerra Civil Española. Entonces había mucho artista refugiado aquí en México, porque pues éramos así como un punto neutral para ellos, y se les daba asilo político sin ningún problema. Un año aproximadamente, año y medio después, ella se divorcia de este amigo suyo con el que pues se casó, con Renato Leduc. Y pues está un tiempo sola, hasta que conoce a su esposo, bueno, a su segundo esposo, Emérico Chiqui Weiss, que él era un fotógrafo húngaro. Ya con él se casa definitivamente, de hecho tiene dos hijos con él y están juntos hasta la muerte del fotógrafo, es el primero que fallece a los 95 años en el 2007. Durante este tiempo, Leonora, o durante este tiempo que ella estuvo en México, Leonora fue cuando empezó a hacer más obra, que fue en el 42, cuando ella llega aquí. Ella, cuando conoce México, se enamora totalmente de lo que fue la escena artística mexicana. Incluso ella dice que, porque cuando vino a Estados Unidos, se vino en carro, recorrió todo Estados Unidos en carro, desde Nueva York hasta acá. Y es un buen tramo, amigos. Y dice que cuando ella cruzó el paso, dijo, oh, esto es un otro mundo, porque pues no era parecido a nada de lo que le hubiera tocado ver. Digo, y hay que reconocer, digo, México es único en muchos aspectos, no todos buenos, pero es único. Y pues aquí es donde genera una amistad muy fuerte con Remedios Varo, que de hecho, pues muchos en algún momento, si no estás como bien adentrado con la obra de Carrington o con la obra de Remedios, te confundes y le dices, ah, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Ya que las ves detalladamente, sí son diferentes. Ambas pues son estas pinturas de momentos oníricos, son mundos creados increíbles que la verdad yo no sé de dónde, cómo es que les llegaba todo eso a la cabeza y cómo lo podían plasmar. Pero es algo increíble lo que ellas hacen. Ella pinta mucha, ay, pues cómo decirlo, como muchas cosas como si fueran el espacio, pero mucha de su obra también está influenciada por lo que es la mitología celta. Su madre era irlandesa, entonces le contaba de niña muchas historias al respecto, mitos. Entonces ella pues siempre le gustó y está muy influenciada por esta mitología. Lamentablemente ella, cuando muere o durante todo su tiempo como artista, no dejó como una escuela detrás de ella, vaya. O sea, no hay más artistas o no tuvo aprendices de su técnica, como muchos otros grandes lo hicieron. En su momento pues tenían sus estudios y, oh sí, ve a practicar arte con el señor, con el maestro. Ella no lo hizo. Ella no consideraba que su obra fuera tan buena, ¿lo pueden creer? Hay entrevistas que les hacen a familiares de ella o a gente que la llegó a conocer en su momento, y ella pues simplemente, o dicen que ella no consideraba que su obra fuera tan buena, que de hecho cuando le dijeron que una de sus obras se vendió en más de $200,000, ella lo tomó a broma, no lo creía mucho. Sin embargo, ella tuvo muchas exposiciones, llegó a exponer con los grandes artistas del surrealismo. Ella decía que ella no era surrealista, pero toda su obra, o bueno, se le toma a ella como una de las representantes más importantes del surrealismo mujer. Entonces, pues, sí, aunque ella dijera que no, toda su obra tiene lo que se establecía para que fuera una obra surrealista. Y la verdad es que sí hay mucha magia, mucho misticismo, porque a ella le gustaba como toda esa onda así esotérica, leía al respecto y era parte de lo que está basada mucha de la obra que ella realizaba. A mí su pintura me gusta mucho, me gustan sus bocetos, su escultura, no sé, algo tiene la escultura de ella que me gusta bastante, un poco más que su obra pictórica. Pero aún así, la obra pictórica de ella es muy, muy interesante. Ya les había comentado que a mí me gusta todo eso, que tiene mucho simbolismo y pues, o sea, por favor, si algo tiene simbolismo en esta vida es el surrealismo, y la obra de Leonora todavía más. De mis obras favoritas de ella está pues su autorretrato. Creo que es de los que más me gusta. Ay, no recuerdo cómo se llama la obra, pero es como... ¿Mande? No, la que está en la portada. Ay, amigo, se me olvidó el nombre. Yo lo tenía aquí y ya no lo encuentro. Pero bueno, se las voy a describir. Es como algo de los niños, como viendo a los niños o algo así. Y esa de hecho está en el Musa. Ay, no le tengo la descripción, qué tonta. Ay, perdónenme. Esa está en el Musa, vayan y véanla. La van a reconocer luego porque está un como minotauro sentado en una bata roja. Un ser... ¿Cómo? La hermana del minotauro. Ay, yo algo así de sabía. Pero... Y esta está en el Musa, la pueden ver así detalladamente, cerquita. Ahí está un minotauro sentado con un traje... Es como una bata roja. A un lado de él, a su lado izquierdo, está un ser... No sé cómo escribirlo. Es como un fantasma, por así decirlo, pero no es un fantasma. Es como si fueran pétalos de flor traslúcidos, acomodados, vestidos de rosa. Ellos están sentados alrededor de una mesa que tiene unas esferas de cristal en el centro, que también podrían ser burbujas. Y hay dos niños, una parece ser una niña y otra un niño, que están como queriendo preguntarle algo o esperando una respuesta por parte del minotauro. Al fondo se ve otra figura bailando en tonos muy claros, casi traslúcidos también. No se alcanza a identificar exactamente qué es, parece una figura humana, pero tiene como una rosa, una flor saliendo de su cabeza, y hay dos perros echados en la esquina inferior derecha del cuadro. Todo esto es como si fuera en una mansión en el espacio, o así lo veo yo. No sé por qué cada vez que veo las obras de ella o de Remedios, sobre todo de ellas dos, me imagino que todo esto está pasando en otro planeta. Pero así como en esas historias, en esas películas donde están en otro planeta viviendo en la superficie del planeta, no como nosotros que vivimos adentro, sino que ellos salen y ven así como otros planetas enfrente, y no sé, se me hace muy mágico, algo que estaría bien padre que pasara. Obviamente no pasa, pero estaría bien padre que pasara. Y eso es lo padre de su obra, que como que te transporta a otro lugar, te hace sentir emociones como bien distintas. De hecho, en el Paseo de la Reforma, si no me equivoco, se encuentra una escultura de ella llamada Cocodrilo, que es como una balsa de cocodrilo transportando a cocodrilos, pero son 6 cocodrilos y uno es más grande, es el que va moviendo como el remo, y los otros están más pequeños, no sé si porque estén sentados, por así decirlo, o si son como los hijos de la que va arriba moviendo el remo, o si todos ellos son hijos del cocodrilo más grande. Entonces es como muchas preguntas. Y si van a la Ciudad de México, pues pasen por el Paseo de la Reforma y ahí van a poder ver la obra. Es una de las esculturas que ella hizo. Pero pues, nada, yo ya me solté aquí hablando 3 horas. Porque me gusta su obra, lo siento. Pero investíguenla, vean, vayan al Musa a ver su obra antes de que se acabe en mayo ya casi. Así es que, sí, como a mediados finales. No tengo la fecha exacta, pero ya se va a acabar. Vayan y véanla, disfrútenla. Vamos a escuchar música para salir de esto y regresar a hablar poquito de los Oscar. Volvemos. ya estamos aquí de vuelta, amigos. Ya pasó Leonora Carrington. Ya les hablé mucho de ella. Tal vez luego les vuelva a hablar más porque se me quedaron cosas aquí, pero se me fue todo el rato, amigos. Ahí disculpen ustedes, pero me emociono. Y no, pues vamos a hablar de los Oscar. Acaban de ser este domingo. ¿Verdad? Sí, el domingo 25 de abril. Que ya saben que es como el festejo del año nuevo para el cine. Es como de que, oh, a partir de ahora vuelve a contar todo. Sí, reset. Pero este año se me hizo interesante porque, pues, el año pasado no hubo cine, amigos. O sea, no había cines abiertos. Y muchas de las películas que estuvieron nominadas fueron películas de streaming. Que en años pasados, aunque el streaming ya lleva buen rato, pues era muy difícil que se les nominara a las películas que salían únicamente para esas plataformas. Pero la academia se está adaptando a los nuevos tiempos. Además, está interesante que este año hubo mucha variación en cuanto a, pues, como a culturas, a colores, a todo. Y más que porque crea que la academia lo hizo para ser incluyentes, fue porque no les quedó de otra. O sea, o metían las películas que estaban, o no había Oscars. Y pues creo que alguna vez, bueno, según investigué, nunca se han suspendido los Oscars. Bueno, sí, tal vez en tiempos de guerra, pero así como fuera de eso, creo que no. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de los ganadores. La verdad es que de las películas que estuvieron nominadas, a pesar de que muchas ya estaban en streaming desde antes, pues no las he visto, amigos, no les voy a mentir. Pero leí las reseñas y ahí hice mi tarea. Ustedes no se preocupen. Y creo que la única que vi fue la de Soul. Porque pues Disney. Y la verdad es que no vi las otras que estaban animadas. Pero Soul es una gran película. Porque es animada, pero no creo que esté hecha para niños. Es decir, si un niño la ve, se va a entretener y le va a parecer bonita, pero tan. Esa película está hecha para los adultos, sobre todo los adultos de esta época que se sienten muy frustrados, como se sentía él, que buscan como su sueño, pero no se puede porque ahorita todo está bien difícil. Y pues se la llevó Soul. Entonces se la merecía. La que se ganó la mejor película fue Nomadland, que recibió muchos premios, la verdad, esa película. Y a partir, me parece, del 30 de junio o del 3 de mayo. Había un 3 en la fecha, pero no me acuerdo. De junio, hoy. El 30 de abril o el 3 de mayo se estrena en Netflix. Esa sí se transmitió en cines o se proyectó en cines. Y apenas se va a transmitir en Netflix para que vayan y la vean si es que no la han visto. Y digan, oh, sí, estuvo muy padre. Oh, no, no se lo merecía. O a ver qué. Y aquí, el mejor actor protagonista se lo llevó Anthony Hopkins con la película del padre. Yo no he visto la película, David sí está haciendo cara de se lo merecía, pero es que la verdad Anthony Hopkins, pues es Anthony Hopkins, es un señor, pues se lo merecía, yo creo. Sí les creo que se lo llevó justamente. Pero como les comento, creo que la que más Oscar se llevó, más estatuilla se llevó, fue la de Nomadland. Una de las películas que estuvo nominada y que fue una sorpresa para la gente fue la de Promising Young Woman, Porque no es como el tipo de película que suelen nominar, es como más comedia hollywoodense, pero un poco más, o sea, sí tiene como su versión para pensar, pero es como más ligera a comparación de las películas que luego nomina la academia, porque ya saben que a ellos les gusta que las películas sean así como de esas que puedes andar faroleando. No, sí, yo la vi en el cine de arte. Roma. Sí, exacto, es buena. Pero es una película que la ves para decir, ay, yo la vi. O sea, la gente la vio por eso. Realmente no es. Sí, hubo mucha gente que la veía nada más para decir, oh, sí, o poder decir. Exacto, dice que no la entendió, pero la vio. O esos que la empezaron a ver y luego, ay, no, es que está muy aburrida, que no sé qué, pero la voy a ver, que, o sea, en fin, mucho poser. Y esa se llevó incluso el premio de mejor guión original. Hoy mi dicción está pésima, amigos, lo siento. Ya es tarde, trabajé mucho. Pero se la llevó, mejor fotografía se la llevó Mank, que esta también me habían dado muy buenas reseñas y la voy a ver en cuanto pueda. Está también en una plataforma, creo que es Prime. Casi todas, de verdad, casi todas las películas nominadas salieron en plataformas, se estrenaron en plataforma de streaming. Porque pues no les quedó de otra también a los que las hicieron. Y a la academia no le quedó otra más que tomarlas de ahí porque pues no hubo proyecciones en los cines. Eso estuvo muy triste. Soul se llevó 2 premios, el de mejor película animada y mejor banda sonora. Soul. Me parece que Mulan también estaba nominada para algo. Y interiormente me alegra que no se haya ganado nada. Porque hay que decirle a Disney, basta. Basta de sus remakes de películas animadas y sus live actions que pierden la esencia de la película porque tratan de imitarla sin imitarla. Entonces es como de, no, entonces mejor dame una nueva historia, algo más interesante, bien hecho. Sí, sí, o sea, sí, no. Y no sé, ahí hay como algo con sus live actions, como El Rey León, que fue un fraude. Un fraude. Pero hoy no estamos hablando de eso, ya luego les hablaré de los live actions de Disney. Pero pues, la verdad es que hubo muchas películas merecedoras del Oscar. Siento que esta vez no fue tan manipulado el asunto, por así decirlo, como en otras ediciones de los premios. Porque no había de dónde escoger, amigos. O sea, no eran tan. O sea, no es como que se haya estrenado tanta película. O tal vez sí se estrenaron, pero no llegaron tan allá. No sé. Además, no sé si los Oscars son como los Grammys, que para que te puedan nominar tienes que haber registrado tu película, porque los Grammys tienes que estar registrado para que te tomen en consideración para darte un premio. Entonces con los Oscars no estoy segura. Para ganar, ¿verdad? Dice David que sí debe de haber ahí una lista de lineamientos a seguir para poder hacer eso. Porque en los Grammy literal tienes que estar registrado. De hecho, no sé cuándo fue, si el pasado o el antepasado, que Maluma hizo su berrinche porque no lo nominaron a nada. Y ya, pues él no estaba registrado. Era muy difícil, ¿no? Y pues sí, ahí estuvo. Sí, no fue a la convocatoria, amigo, pues como quieres que te den premio. Que no les he traído convocatorias, amigos, porque no he encontrado convocatorias chidas. No, es que ni siquiera, o sea, no hay convocatoria, o no he encontrado convocatorias tan para traerles aquí, pues. He encontrado para otros asuntos, pero no me parecen dignos de radiovisual. Pero pues nada más, eso fue mi comentario. Sí intenté ver la ceremonia, se los prometo. Estaba yo preparada ahí con la computadora, con el canal en vivo. Pero es que sí son muy aburridos. La ceremonia en sí no te mantiene atenta. Y pues no sé, mejor me puse a leer sobre las películas y los nominados y yo decía, ay, a ver cuál se lo ganará. Y sí, prometo que para el siguiente año, en cuanto salga la lista de nominados, voy a hacerles una predicción de cuáles creo yo que son los ganadores o cuáles no serán ganadores. Pero hasta el siguiente año, porque ahorita pues ya pasaron. Siguiente año, en cuanto salga la lista de los nominados, les voy a decir, oh, yo creo, y las voy a ver, obviamente, porque si no, pues cómo voy a. Pero ya después les reseñaré. Probablemente cuando salga la de Nomadland, les diga qué me pareció. Cuando salga Netflix. Porque todavía los cines me dan un poquito de cosa con la pandemia, amigos. Está demasiado encerrado ahí adentro. Pero, pues creo que por hoy sería todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, siempre se me olvida, recuérdenlo, es Radio Visual GDL en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, TikToks, que les voy a hacer uno de Leonora en esta semana, espérenlo, vayan y síganme y les voy a subir información de Leonora, también historias en Insta se las voy a poner. A Racuna Radio nos pueden seguir en Facebook, así, Racuna Radio. Y Arcadia Fusión Cultural, también en Instagram y en Facebook, para que ahí se enteren de las promociones que tengan, los eventos que van a ver. Recuerden que este es un centro cultural en el cual de pronto hay eventos de poesía, de música, exposiciones. Entonces, y si nomás papás van pasando aquí por el santuario, y quieren tomarse un café, porque un café hoy. Hacen un chai latte, ya se los dije la semana pasada, otra vez, un chai latte delicioso y fresquecito. Entonces, con estos calores, delicioso. Escúchenos ahí a través de www.racunaradio. Hay programación los martes, miércoles, jueves y viernes. Así es que métanse a la página para que vean ahí los programas y los horarios. Todos los programas son muy buenos, así es que pues no se los pierdan ahí. Tienen contenido para toda la semana ustedes. Y si se lo pierden, vayan y busquen el programa que les gusta y escúchenlo después, porque se quedan guardados. Así es que por hoy fue todo. Muchas gracias a aquellos que estuvieron escuchándonos y les mando un abrazo. Hasta luego.